Todos juntos. Todos juntos. Sobre nosotros y demostramos que sabemos lo que hacemos, que detrás de nadie nos ocultamos. En primer plano nuestras caras damos, en el futuro nos vemos separados, muy lejos no vamos a llegar. Nos reconocemos, sobre eso estamos, nos aplicamos, trabajamos, maduramos, lo entendemos, mami. Progresamos separados pero unidos trascendemos, sobre nubes flotamos, vamos. Mi lengua sobre tu piel, estoy caliente como siempre, mi rima también. Cabros en sus barrios con sus computers y sus radios, MCs operarios haciendo rap estilos varios, varios temarios, grandes estudios no son necesarios, ni refugios, ni falsos saludos temporarios. Falta ser más hospitalario, ser imaginario sin creer, legendario, ser revolucionario, no tan temerario. En tu corazón extraordinario, hasta tu lecho, en tu santuario. Paz y todos juntos sin adversario. Todos juntos haciendo del hip hop un solo mundo. Representamos diferentes grupos, pero formamos un solo conjunto. Organizando nuestras ideas, podemos obtener mejores resultados, dejando de lado las diferencias, actuando con insistencia. Podemos alcanzar nuestros objetivos, permanecer en el hip hop sumergido, siempre involucrado, siempre algo materializando. Todos juntos y punto. La muerte representa que martes me respetan por apretar la tuerca que está apretada. O pagamos para tu plata, yo cagaja, jaja. Estamos todos juntos, tomando más puto con el humo que me pulo, adentrándome en el fondo, penetrando tan profundo con el equipo que dispongo. Yo lo puro ya de punto. Estamos todos juntos, uno para todos, todos para uno. Soy de los que traman patear el culo a los pitufos, soy de los que gana el máximo triunfo. Es esto, la crema que cambia el movimiento. Apuesto esto, ya que estoy al 100%. Por supuesto, a pesar de lo limitado del presupuesto, MCs preparados al encuentro, dispuestos. Un saludo a todos los que no pudieron venir. Sería imposible estar todos aquí de todos modos. Así construir el porvenir, conseguir poder seguir haciendo rap y punto. Todos juntos, en conjunto, Nemesis, Hip Hop Heroes, CO2, NC, WH, All Star, Chile. Rocas en el tacho, bienvenido a mi despacho. Buena rap, y somos más que machos. Tributo a los fachos, no me agacho del H y punto. Todos juntos, el rap es el asunto. Cinco aquí les ni a gusto, será los justos. Pues el más joven creen que les tengo susto. Dos rapoches de cinco se apoderan del mundo. A las viudas y a los malos los inundo. Todos juntos, sin banderas y fronteras. Es la forma de ganar esta guerra. RDC y DMS te esperan afuera para clavarte el puñal de la paz sincera. ¿Qué espera? Tómalo con calma y verás. Si fuma de mi pipa hasta que acabe el tema, fluye el ritmo por tus venas. Hey, siente mis rimas amenas. Deja que te cuente, para que tú veas. No hablar del trabajo, ni tampoco de la escuela, ni menos del rap de la abuela. Vuelan, vuelan, velas volar. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que llega un día se va. Sea lo que sea, hip hop real, raga, cumbia, chucha. Cambia todo, cambia, dice meche, chocha. Más vale 100 pájaros volando. Mucho más que un mic en la mano. Esto vale por todos cantando. Unimos los conceptos, para hacer de esto algo concreto. Correcto, escucharemos avanzar el tiempo. Y tomaré mi tiempo en conectar el cable más suelto. Lo siento, pienso, escribo y quiero creer que este es el buen momento de estar entre escritores mejores y lamentos. Historias de los llenos de bares, de callejear por lugares varios. Subo el escenario, me das comentarios, críticas en construcción, sabes son necesarios. Si está bueno, malo, peor, puro jugo dando. Willy sigue al mando, hip hop sin letargo.